Amanecer sin el aroma azul de tu aliento es ahondar la soledad marina del deseo en suaves delirantes extravíos. Somos hijos del mar, del sol, de la tierra, de la luna. Himno al sol. Somos hijos del mar, del sol, de la tierra, de la luna. Himno al sol. Amanecer sin el aroma azul de tu aliento es ahondar la soledad marina del deseo en suaves delirantes extravíos. Como olas de vergel negadas por el viento, toscos galeones desvían inciertos el timonel emblema de los entes. Yo me pregunto, tallador de jaguar en mis labios, ¿hasta cuándo ha de verme reflejado en los espejos? Babilonia de cemento, aluminio y de neón. Y yo me pregunto, tallador de jaguar en mis labios, ¿hasta cuándo ha de verme reflejado en los espejos? Babilonia de cemento, aluminio y de neón. lejanos y agrestes parejes. Vengo a ofrendar en culto mi callada y lenta agonía, tan latente como el silencio asolador ritual de los tiempos. En el reino del bronce y del no ser, soy la sonrisa letal de marfil, ante el cual la lógica formal del mundo se destruye sin excusa en pedazos. Somos hijos del mar, del sol, de la tierra, de la luna.